nacionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runa Kuna, Warmi Kuna, Mashi Kuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda, muy buenas tardes, Yumac Ortiz. Quiero, queridos amigos, en la emisión del programa de esta tarde, tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy nos encontraremos con la heroica revolucionaria República de Cuba, tierra de Martí, Fidel y Che. Rendiremos un justo homenaje a François Hotard, sacerdote de origen belga, quien a sus 92 años partió físicamente, pero que sin duda deja un legado importante por su lucha por la justicia social en el planeta, en el mundo entero. Un hombre comprometido y muy amigo de Fidel, del pueblo cubano y su revolución. También hablaremos de la importante labor de los cientos de médicos cubanos que se encuentran en el Ecuador, curando, brindando su mano, legado y misiones que inculcó el comandante eterno Fidel Castro. La amistad histórica que tienen nuestros pueblos Ecuador y Cuba es histórica, queridos amigos. Y toda esa solidaridad que inculcó el comandante eterno Fidel Castro se mantiene viva todavía. En los lugares donde más se ha necesitado, ahí han estado las misiones de médicos cubanos. Y aquí en el Ecuador, que mucha gente perniciosa critica que quita de pronto trabajo a los médicos ecuatorianos, es totalmente falso. Son especialistas que gracias a estas brigadas médicas están en la mayoría de las provincias de todo el Ecuador. De igual manera recordaremos al guerrillero heroico, héroe de la Revolución Cubana, Ernesto Che Guevara de la Serna, el Che. Ayer recordábamos, conmemorábamos su natalicio, que fue el 14 de junio de 1928. Quien convencido que la revolución era la solución a las injusticias sociales existentes en Latinoamérica, en 1954 marcha a México, donde se une al movimiento integrado por los revolucionarios cubanos, seguidores de Fidel Castro. Ahí ganó el sobrenombre del Che. A finales de la década de 1950, cuando Fidel y los guerrilleros arriban a Cuba, el Che los acompaña, primero como doctor, y también luchó en la Sierra Maestra, por supuesto, pero luego convirtiéndose en el comandante del ejército revolucionario que derrocó al dictador cubano Fulgencio Batista el 31 de diciembre de 1958. Al triunfo de la revolución, el Che Guevara se convirtió en la mano derecha de Fidel Castro. En el nuevo gobierno de Cuba, fue nombrado ministro de Industrias y posteriormente presidente del Banco Nacional. Desempeñaba simultáneamente otras tareas de carácter militar, político y diplomático. En 1959 se casa con la compañera de su compañera eterna de lucha, Aleida March de la Torre, con quien tuvo 4 hijos. En 1966, junto a Fidel, prepara una nueva misión a Bolivia como líder de los campesinos y mineros bolivianos, contrarios en esa época al gobierno militar. Su lucha resultó en su captura, posteriormente asesinado el 9 de octubre de 1967. Los restos del Che descansan en el mausoleo de la Plaza Ernesto Che Guevara en Santa Clara, Cuba. el presidente de Bolivia, Evo Morales, con los sindicatos mineros, campesinos, asociaciones de ese país, están promoviendo un encuentro intercontinental para octubre del 2017, eso es el próximo octubre, cuando se cumplirán 50 años del asesinato en tierras bolivianas del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara. Está ya por estar en nuestro estudio un gran amigo del programa, del Ecuador y de esta patria grande, el compañero Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba en Ecuador. También más adelante estaremos conmemorando los 58 años de Prensa Latina, agencia latinoamericana de informativa de origen cubano, fundada el 16 de junio de 1959, poco después del triunfo de la Revolución Cubana, por iniciativa, por supuesto, del líder histórico de la Revolución Cubana, comandante Fidel Castro. El comandante Ernesto Che Guevara también formó parte de esta iniciativa y contó con el apoyo de periodista argentino Jorge Ricardo Macetti, su primer director general. Más adelante contaremos con la presencia de la compañera Sinaí Céspedes, corresponsal de Jefe Prensa Latina acá en el Ecuador. Justamente acaba de llegar el compañero embajador de la República de Cuba acá en el Ecuador, un gran amigo del programa de Latinoamérica, de esta patria grande, el embajador Rafael Dausá. Bienvenido, saludemos. Qué gusto, embajador, tenerlo por acá. El gusto es mío y un gran saludo a la audiencia de tu radio, que realmente ya nos sentimos como en casa aquí. Están en su casa, por supuesto. Vamos a iniciar con esa historia que no nos fue contada. Como dije, próximamente ya estamos a las puertas del Inti Raymi, de la fiesta del sol, cuando el sol al mediodía no proyecta sombra. Por eso en nuestro país es la tierra del sol recto. Y que tiene que ver con los cambios y los ciclos agrícolas de siembra y cosecha. El Ayahuma es un personaje mal conocido como Diablo Huma, que ese nombre se lo da a la llegada de los españoles. Pero tengo que decir que es un personaje de orígenes prehispánicos que se ha mantenido todavía dentro de las festividades. Ayahuma quiere decir cabeza de poder. Vamos a escuchar, con eso vamos a iniciar. Por supuesto, vamos a escuchar como siempre muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupa y Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos a Adrián Torres de la parte técnica y de control, el productor de la radio. También a Sebastián Campos, los pasantes, que también los saludamos a todos ellos que están aprendiendo, pero también aportando y serán futuros comunicadores. Bueno, iniciamos con la programación. Bienvenidos y bienvenidas. Y también no se olviden de conectarse a través de las diferentes redes sociales: la www.radiocce.com, mi Facebook personal, Yumago Ortiz. El WhatsApp está abierto, el 0999-67-5222. Y pues bueno, estamos enlazados. Y si usted quiere también comunicarse a través del teléfono convencional, es el 2220-966. Muchísimas gracias. Iniciamos con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Ayahuma. Desde épocas inmemoriales, en las festividades indígenas de la Sierra Centro-Norte del Ecuador, ha existido un personaje principal, que se dice está investido con mágicos poderes, el Ayahuma, o cabeza de los espíritus. Según su traducción literal del quichua, es de gran significación para las celebraciones y rituales andinos. La persona que va a caracterizar al Ayahuma lleva su máscara con unos días de anticipación y la sumerge en una vertiente, laguna, pogyo u ojo de agua, para que adquiera la fuerza de la pacha o tierra. Una vez disfrazado y con un látigo en la mano, encabeza a los músicos y a su pueblo al baile durante noche y día, celebrando sus antiguas tradiciones vernáculas como la fiesta del sol o Inti Raymi Kitukara. Posteriormente a la conquista, la iglesia persiguió todas estas manifestaciones religiosas y culturales de los pueblos andinos, por considerarlas actos paganos, reñidos con las prácticas cristianas. Al no lograr erradicar estas costumbres nativas,

Saludo a los compañeros oyentes de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y especialmente a Yuma Ortiz por el extraordinario programa Trazos de Nuestra Identidad. Les saludó Gustavo Guayasamín, cineasta e investigador de nuestra ancestral identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, reiteramos la bienvenida al compañero Rafael Dausá, embajador de la República de Cuba acá en Ecuador. También ya se ha sumado a nuestra mesa de trabajo Sinaí Céspedes, jefe corresponsal de prensa latina en Ecuador. Bienvenida, mi querida Sinaí, ¿no? Más adelante vamos a hablar contigo sobre los 58 años de aniversario de prensa latina, como lo dije al inicio. Mi estimado embajador, bienvenido. Justamente la semana pasada partió físicamente, ¿no? El compañero, queremos rendir un justo homenaje, como le dije al inicio, a François Jotard, sacerdote de origen belga, quien a sus 92 años partió físicamente, que sin duda deja un importante legado por su lucha por la justicia social en el planeta, en el mundo entera. Un hombre comprometido y muy amigo de Fidel Castro, del pueblo y de la revolución cubana. Él hizo grandes aportes en todo el mundo. Y como decía Che Guevara, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Y que de alguna manera aportó y fraternizó y apoyó sobre todo también con los temas de la vía campesina, con los productores. Realmente fue un hombre universal, yo creo, que François Jotar, mi querido embajador. Sí, Yumak, así mismo es, François, un hombre de una dimensión extraordinaria, pero si tú me permites, claro, yo quisiera rendir tributo, antes de empezar a hablar de François, rendir tributo al compañero Andrés Viracocha, trabajador de esta emisora, de esta Casa de la Cultura, que muchas veces nos recibió acá, muchas veces conversó con nosotros, bromeó con nosotros y que como seguramente toda la audiencia conoce, pues falleció recientemente en un acto vandálico contra su persona. A su familia, a la familia de él, de esta institución, pues también vaya el pésame y las condolencias de la Embajada de Cuba, de toda Cuba y mía personalmente. Muchísimas gracias, mi querido embajador, aquí pedimos justicia, que no quede en impunidad la muerte del Andrés. Como le dije ayer, el Andrés seguirá vivo junto a nosotros, siempre un muchacho espléndido, que su vida fue coartada por este asesino. Pero bueno, seguimos adelante, y eso es lo importante, mi querido embajador. Así mismo es, mira, y con relación a François, tú bien decías que François tenía 92 años, pero François tenía más planes que un niño de 15 años. François siempre estaba pensando qué hacer, cuál es mi próxima tarea, cuál es mi próximo congreso, cuál es mi próxima actividad. Un hombre que a sus 92 años estaba en una plenitud de pensamiento, una plenitud mental extraordinaria, y un gran amigo de Cuba. Un gran amigo de Cuba y de todas las causas justas de este mundo. Yo creo que a François no le era ajeno ninguna causa revolucionaria, ninguna causa justa. Gran amigo de Cuba y con muchísimos amigos en Cuba. En Cuba se sintió mucho la muerte de François, un deceso que nos sorprendió a todos. Recuerdo vívidamente haberlo tenido en la casa unos días antes de su fallecimiento, conversando con un grupo de amigos, estableciendo nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos planes que tenía. François iba a ir a Cuba antes de su muerte. Bueno, lo sorprendió, pero iba a ir a Cuba, tenía contactos allá ya establecidos con compañeros de la Academia Cubana, de la Universidad, compañeros del Ministerio de Cultura, y nos sorprendió realmente muy ingratamente su fallecimiento, porque también, además de ser un científico, además de ser un hombre, un sociólogo marxista, un sociólogo ¿no? de una magnitud tremenda, era un excelente ser humano. Era una persona muy, muy dada a hacer el bien, una persona muy honesta, muy sincera, muy entregada a lo suyo y a todo lo que le rodeaba. Era una persona que realmente se entregó siempre a todas las causas que él consideró como justas, y siempre vimos a François defendiendo a Cuba, defendiendo a Venezuela, a Nicaragua, a Ecuador, a muchísimos países y muchísimas causas en este mundo que él consideró también sus causas. Y también con una visión muy internacionalista, muy humanitaria, pero sobre todo que en la parte académica contribuyó muchísimo, ¿no? Que eso es importante decirlo, aparte de ser sobre todo esto de la teología de la liberación, un sacerdote diferente, progresista, revolucionario, sí. También fue un fundador del Centro Tricontinental, que funciona en la Universidad Católica de Lovaina, y de la revista Alternatives Sud, y era una personalidad reconocida en el movimiento altermundista, ¿no? Eso realmente su visión internacionalista les llevó también a brindar su conocimiento. 92 años, pero de una lucidez espectacular. Extraordinaria. Y también dentro de su trayectoria formó la cuestión de economía popular y solidaria, así como la agricultura campesina. Entre sus publicaciones constan el Manifiesto para la Agricultura Familiar, Camilo Torres Restrepo y El Amor Eficaz y el Bien Común de la Humanidad. Un ser brillante, ¿no? Yo creo que era muy difícil que François no estuviera presente físicamente o enviando algún documento, algún papel para que se pronunciara en ninguno de los principales eventos académicos de este continente y del mundo, yo te diría. François era una figura que tú la veías siempre en foros académicos, en reuniones de partidos y movimientos progresistas, en foros mundiales sobre agricultura, sobre diversos temas, y François no solo era un participante más, era un participante principal, era un participante que daba sus puntos de vista, que expresaba sus conocimientos con una claridad extraordinaria, y yo creo que el mundo entero ha perdido, no solo Bélgica, no solo Ecuador, no solo Cuba, no solo América Latina, sino el mundo entero ha perdido a un pensador de primera línea, a un hombre de ideas revolucionarias y que luchó toda su vida, sus largos 92 años, por defender esas causas de los humildes, esas causas de los pobres, esas causas de los revolucionarios de este mundo. Así es, y también de esas causas, y gran amigo de Fidel Castro, ¿no? Y de gran la Revolución amigo, Cubana. Gran amigo de Fidel, de la Revolución Cubana, precisamente, la última vez que nos vimos en la casa, precisamente, nos contaba muchas anécdotas de encuentros con Fidel en el contexto de estas reuniones que se hicieron en su momento sobre la deuda, sobre economía, y cómo conversaba con Fidel sobre los temas más disímiles de la actualidad de ese momento, y cómo se quedaba sorprendido también de ver la profundidad del conocimiento de Fidel sobre esos temas que eran temas, digamos, de corte académico, de corte más científico, ¿no? Sin embargo, cómo Fidel conversaba y debatía de tú a tú con los participantes de esos eventos, que muchas veces eran premios Nobel, que eran muchas veces eran científicos muy muy destacados, como él, como François, y que Fidel pues tenía una relación también muy muy respetuosa y muy diáfana con todos esos compañeros que asistían a los eventos. Y François me decía que realmente la pérdida de Fidel había sido algo realmente inconmensurable, algo muy difícil de medir. Y yo creo que la pérdida de François también es algo que es muy difícil de medir, es algo muy difícil de enmarcar, porque François era un hombre de su época, un hombre entregado por totalmente a las causas más lindas de este mundo. Y todo el amor, ¿no? Y el amor que daba siempre a todo lo que hacía. Y también esa firmeza, y también ese, cuando tenía que ser radical, lo era. Yo tuve el privilegio, digo yo, de conocerlo, de escucharlo, varias ponencias, de aprender, y ese es el gran legado. Y también, si me permito, Sinaí, bienvenida, y tú como periodista, que ya vamos a entrar a los 58 aniversario, la conmemoración, pero ya que estamos hablando de François, de este sacerdote belga, de este sociólogo marxista, tú me imagino que tuviste varias veces la oportunidad de entrevistarlos. ¿Cuál es tu lectura de este hombre universal? Gracias, Yuma, por invitarnos. Gracias por invitarnos a tu programa. Yo como que estaba un poco contenida escuchando al embajador hablar y estaba como los niños. Ya te vi. Loca por decir algo. Yo te puedo decir que en noviembre, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a François justo sobre el tema Fidel Castro. Y él dijo una frase que para mí fue, él me dijo, Fidel para mí es un ateo con la fe de un religioso. ¡Qué maravilloso! ¡Qué descripción espectacular! Eso dice todo. Así. Un ateo con la fe de un religioso. Yo creo que François es un paradigma. Justo en los dos días de tributo, después de su muerte, las personas que entrevisté coincidían todas en una palabra: coherencia. Eso. Coherencia. Todos coincidieron en que él llevó una vida muy coherente y fue muy fiel a sus principios. No era solo lo que decía, sino que lo practicaba. Y eso dice mucho de él. Así que importante. Y yo creo que todos estos seres también nos han hecho, mi estimado embajador Rafael Dausá, unirnos como pueblos, ¿no? Han sido los que han ido articulando los pensamientos y las doctrinas, y también, como lo dice Sinaí, en la práctica cotidiana de esa filosofía de vida, porque son filosofías de vida, ¿no? Y como siempre he dicho, nuestra amistad con el pueblo cubano, Ecuador, es histórica. Es histórico totalmente. Y en introducción del programa yo mencionaba que también vamos a hablar sobre la gran labor, la inmensa labor que hace la misión de médicos cubanos, que están en la mayoría, podríamos decir, en todas las regiones de nuestro Ecuador, de la mitad del mundo, y que cumplen lo que les inculcó también otro gran hombre eterno, como es el comandante Fidel Castro, ¿no? Y es importante hablar de la labor que vienen desempeñando los médicos cubanos en el Ecuador, porque hay gente también perniciosa, maliciosa, que dice que se les quita a los médicos ecuatorianos de pronto el trabajo, y no es así, como ya lo dije al inicio. Más bien han aportado, en nuestro país faltan muchos especialistas para cubrir todas esas plazas enormes que tiene el Ecuador, y que gracias a ese legado de Fidel, que no solo es en el Ecuador, de crear esas misiones, de esa solidaridad profunda de este hombre maravilloso también, el comandante eterno Fidel Castro, se han logrado todavía mantener y con la frente en alto y con la dignidad, y esa solidaridad profunda que tiene el pueblo cubano para el mundo entero, embajador. Sí, mira, antes de involucrarme en algunos comentarios sobre la brigada, quería comentarte algo también sobre François, que creo que fue uno de sus méritos más grandes, y es que François lo mismo era capaz de hablar para el público más académicamente sofisticado, uh-huh, y dar toda una serie de ideas con un contenido científico y un contenido realmente muy, muy complejo, pero también era capaz de hablarle a las masas, al movimiento indígena, a los trabajadores. Que tuvo mucha relación, ¿no? Exactamente. Y ser simple, ser, no dejar de ser profundo por ser simple. Y yo creo que esa es una cualidad muy linda que adornaba también la personalidad de François. Brincando un poquitico para el tema de la brigada médica que tú mencionabas, yo creo que en efecto, la brigada médica ya lleva varios años acá en el país, en Ecuador. En estos momentos está compuesta por unos 538 compañeros que están distribuidos prácticamente a lo largo y ancho de toda la geografía ecuatoriana, excepto en las Islas Galápagos. Pero en el resto, en todas las provincias, hay compañeros de la brigada que desarrollan un trabajo realmente muy intenso. Y como tú bien decías, ellos no le quitan una plaza a ningún médico ecuatoriano, porque por regla general están en lugares donde no van otros médicos o faltan médicos. Por lo tanto, yo creo que hacen realmente estos galenos una labor altruista, una labor muy dedicada. Trabajan muchas horas al día. Trabajan con una intensidad, con un esmero, con una dedicación, con un amor hacia el pueblo ecuatoriano que realmente es digna de su profesión. Porque cuando uno habla de un médico, no puedo, por lo menos yo, entender a un médico que no sea un médico entregado con todo el humanismo del mundo a curar, a salvar, a ayudar a las personas. Y en este sentido, pues, yo creo que nuestros 538 compañeros y compañeras son un ejemplo de ese altruismo enseñado por Fidel, de ese humanismo enseñado por Fidel, pero también de ese altruismo, de ese humanismo, de esa entrega entregada por el Che Guevara. Así es, justamente. Por el Che Guevara, que ayer, bueno, se cumplió años de su natalicio. Ayer lo mencioné también, embajador. Lo hemos celebrado. Yo creo que el 14 de junio la casualidad quiso que reuniera el natalicio de varias figuras gigantescas en la historia de nuestro continente, como Ernesto Che Guevara, como Antonio Maceo, el Titán de Bronce, y como Mariátegui, también, que no lo podemos tampoco olvidar. Pero te reitero, nuestra brigada está inmersa en sus trabajos, con calificaciones excelentes dadas por el Ministerio de Salud, por el IES, acá a todos nuestros compañeros, que dicen mucho de la calidad de nuestros médicos, pero también dicen mucho de la entrega. Porque tú puedes ser un excelente médico y si no te entregas con amor, si no quieres a tus pacientes, si no amas tu profesión, pues a lo mejor no la desarrollas con todo el esmero, con toda la dedicación que merece un pueblo como el ecuatoriano. Y nuestra gente se entregan por completo. Se entregan por completo y se entregan con gran cariño para ver, y el pueblo ecuatoriano responde muy bien a ese cariño. Confía, por supuesto. Confía y entrega también cariño a nuestros compañeros. Y agradecimiento. Y respeto. Agradecimiento y mucho respeto, admiración. Y Yupaychayni, muchísimas gracias al gobierno de Cuba y a todos esos médicos, a estos 538 médicos de la brigada cubana que están acá en el Ecuador. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer otro corte musical, mi querido Adrián, ya te iba a cambiar el nombre, perdón, mi querido Adrián, y ¿te parece? Vamos al corte 3, vamos a irnos con Carlos Puebla, mi querido Adrián, ya que lo preguntan. Enseguida regresamos y no se desconecten, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Mucha gente ha hecho negocio con el anticomunismo, y ahora por eso mismo andan buscando más socios. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Anticomunistas fueron los que al pueblo asesinaron, los que a la patria dejaron con 20,000 hijos menos. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Hitler fue anticomunista y Mussolini también. Anticomunista es Franco y hasta Kennedy lo es. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Y hay mil más en esa lista y todos profesionales, anticomunistas tales anticomunistas. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Anticomunistas tales, cobardes y delincuentes, asesinaron a gentes como Paquito Rosales. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Que venga el imperialismo a tratar de convencerme, que ya yo sé a qué atenerme sobre el anticomunismo. Ya que lo pregunta, le contestaré, anticomunista yo jamás seré. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Buenas tardes, soy Néstor Marín, corresponsal de la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina en Ecuador, y quisiera enviar un saludo a Yumaco Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad de la radio de la Casa de la Cultura de Ecuador. Hola, mi nombre es Sinaí Céspedes Moreno, soy la nueva corresponsal jefa de Prensa Latina aquí en Ecuador y quisiera mandarle un fuerte abrazo y un saludo a Yumaco Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad por la cordial bienvenida que me ha dado y la cordial despedida que le dio también a mi compañero Néstor Marín, que está ya en término de misión después de 3 años trabajando aquí en Ecuador. Muchísimas gracias. Bueno, estamos ya de regreso y el tiempo vuela, queridos amigos. Y estamos conversando con el embajador de la República de Cuba acá en el Ecuador, el compañero Rafael Dausá, y también se junta a este tema la compañera Sinaí Céspedes, corresponsal jefe de Prensa Latina acá en el Ecuador, y que hacen una gran, muchísima labor en todo el mundo y dan voz a los que no tienen voz, y los hechos son reales. Y hablar del Che Guevara también es hablar de Prensa Latina, mi querido embajador y querida Sinaí Céspedes, porque el Che fue parte del proceso de la revolución, que luchó junto a Fidel Castro y todos esos héroes de la revolución cubana, hombres y mujeres, que luchó por la libertad del fascista en esa época a Cuba, ¿no? Y también que aportó mucho, fue ministro de Agricultura, de Economía también, que ocupó varios cargos. Pero el legado del Che está más vigente que nunca, mi querido embajador. Yo coincido plenamente contigo. Creo que el pensamiento del Che sobre el socialismo, el pensamiento del Che sobre economía, el pensamiento del Che sobre la revolución en sentido general, y sobre muchas otras cosas, está con una vigencia impresionante, una vigencia que asusta, porque tú estás hablando de un hombre que desapareció físicamente en la década del 60, sin embargo un hombre que fue capaz de proyectarse décadas adelante en su pensamiento. Y el textos como el socialismo y el hombre en Cuba son textos con una vigencia tremendísima. Es que sería releer. El pensamiento económico del Che en sentido general, hay que releerlo para buscar muchas de las respuestas que hoy tienen aspectos de la economía cubana, situaciones que se dan en nuestra economía. Y dentro de este mundo globalizado y tan capitalista y enajenante, ¿no? Así mismo, ¿no? Y en sentido general, el pensamiento político y revolucionario del Che, pues tiene una vigencia tremendísima. No por gusto, el Che sigue siendo un paradigma de revolucionario. No por gusto, el Che es llevado en gorras, en pullovers, en pañuelos. A veces uno se contraría un poco por la comercialización de la figura, pero hay que entender también que se quiere llevar al Che, porque llevándolo en un pullover o en una gorra o en una prenda cualquiera, pues se tiene esa imagen, se tiene esa fuerza que proyecta el Che Guevara aún después de desaparecido físicamente. Y sobre todo que las nuevas generaciones también se empoderan de esa imagen y es el referente para la juventud actual, aunque parezca increíble. O sea, el Che está ahí presente. Hay muchísimos muchachos hoy que nunca han visto un documental sobre el Che, que nunca han visto una imagen en movimiento del Che, sin embargo sus ideas, su proyección internacional, su proyección de revolucionario, pues los impactan y son capaces de asumir esa imagen como una imagen paradigmática también para ellos. Yo quiero aprovechar, Yuma, para señalar que este año se cumplen 50 años de la desaparición física, de la muerte, del asesinato del Che en Bolivia, en La Higuera. Y como todos los años cerrados, o sea, en el 30, el 40 y ahora el 50 aniversario, pues se van a desarrollar en el entorno de Valle Grande, La Higuera, en Bolivia, pues un gran número de actividades políticas. Un encuentro intercontinental que ha llamado un gran encuentro, un gran encuentro intercontinental con relación precisamente sobre la base de la figura del Che Guevara. Y quiero fraternalmente invitar a los compañeros ecuatorianos que puedan ir a ese evento, a que asistan. Creo que va a ser una cosa muy muy especial, muy linda, muy revolucionaria, y que creo que nos hace falta. A nosotros, estoy convencido que en esta época convulsa, donde predominan muchas ideas muy complicadas y que loan al capitalismo y al fascismo, pues es muy importante revisitar las ideas del Che, retomarlas, releerlas y ponerlas en práctica, que es lo más importante. No solo dejarlas en la almohada cuando uno las lee, sino también retomarlas en nuestra práctica diaria, nuestra práctica cotidiana. Que esa es la esencia de llevar el pensamiento y el legado de estos héroes, de estos personajes que dieron su vida, su vida por la libertad de los seres humanos y de los pueblos. Y también hablar del Che Guevara es hablar de Prensa Latina. Prensa Latina, ya justamente el día de mañana, 16, cumple 58 años de existencia de la Agencia Informativa Latinoamericana. Como dije, de origen cumana, fundada el 16 de junio en 1959, poco después del triunfo de la Revolución Cubana, por iniciativa, por supuesto, histórica del comandante eterno Fidel Castro, pero también del comandante Ernesto Che Guevara. También en la etapa inicial contó con el apoyo de periodistas y personalidades como el escritor Gabriel García Márquez, por citar algunos, obviamente Rodolfo Walsh, Rogelio García Lupo y Carlos María Gutiérrez. En Ecuador también sí me voy a permitir, el fundador de la Corporación Procultur, Lenin Ortiz, fue también una persona con otros tantos, como el historiador Juan Pazmiño, como también el maestro Osvaldo Guayasamín, como tantos hombres valiosos que estaban hartos de esa mala información, y también era también formar una contraparte a esa comunicación de las transnacionales que todavía siguen vigentes para dar voz a los que no tienen voz, y también estar en los momentos más importantes, históricos, culturales, políticos, en todas las áreas de lo que sucede en nuestros países latinoamericanos, pero también del mundo entero. Entonces también recordar a Lenin Ortiz, que también impulsó junto a otros personajes para que se legalice y que pues siga adelante y que esté acá en el Ecuador Prensa Latina. Como les decía, Prensa Latina es un referente de la comunicación participativa, integradora, con una visión amplia y abierta del quehacer comunicacional, que presenta los acontecimientos en su real dimensión, abriendo esos espacios, como lo dije, para los que no tienen voz, a las diversas organizaciones, movimientos sociales, a la diversidad pluricultural y multiétnica de los pueblos, rescatando nuestra memoria histórica, cultural, identidad y desarrollo, así como la defensa de los derechos humanos, de las luchas libertarias y progresistas en pos de la descolonización y las denuncias ante las injusticias sociales. Ahí está Prensa Latina y siempre estará Prensa Latina, mi querida Sinaí Céspedes, corresponsal jefe en el Ecuador hace un año ya. ¿Cómo pasa el tiempo, mi querida Sinaí? Parece que recién has grabado el saludo que habíamos escuchado, y que el Che también cumplió una iniciativa importante en esto, ¿no? Y yo quiero, a nombre de quienes hacemos este programa y de la Corporación Procultura, agradecer y dar un reconocimiento a Prensa Latina. Y también a ti, mi querida Sinaí, porque el trabajo de los periodistas es muy arduo. O sea, están 24 horas del día transmitiendo la información. Ahí está Prensa Latina. Gracias por existir, Prensa Latina. Gracias a Fidel, al pueblo cubano, al Che Guevara, a todos los que hicieron parte de esta iniciativa ya hace 58 años, más de medio siglo presente. Tienen varias, están en varios países del mundo y también varios corresponsales también. Mi querida Sinaí, Huyayay Prensa Latina, bienvenida. Gracias, Yuma. Yo te agradezco a nombre de la agencia y en el mío personal por tus lindas palabras. Como tú decías, Prensa Latina se fundó el 16 de junio de 1959. Fue una iniciativa conjunta de nuestro líder histórico, Fidel Castro, y del Che Guevara. Nuestro primer director fue nada menos que Jorge Ricardo Mazzetti, periodista argentino muy reconocido. Y lo que distingue a Prensa Latina en todos estos años fue una frase que dijo Mazzetti al inaugurar la agencia, y es que debemos ser objetivos, pero no imparciales. ¡Qué maravilla! Porque, por supuesto, no se puede ser imparcial cuando estamos hablando del bien o el mal, o no se puede ser imparcial cuando hablamos de justicia e injusticia. Entonces, creo que de alguna manera eso es lo que nos distingue. Nosotros nacimos para dar a conocer la realidad de Cuba a partir del triunfo revolucionario, haciendo frente a todas las transnacionales de las comunicaciones que existían entonces. Pero de pronto nos dimos cuenta que era más que Cuba, que también hay una realidad en América Latina a la que había que darle voz y que estaba silenciada. Y así hemos ido creciendo, y ya no es solo Cuba y América Latina, es el mundo entero. Como muy bien tú decías, tenemos 35 oficinas en todo el mundo, en todos los continentes, fundamentalmente en nuestra región, y desde ahí tratamos, mira, de dar una visión lo más objetiva posible, plantear los dos lados de un mismo hecho, de un mismo problema, pero siempre en defensa y tratando de visibilizar a aquellos que los grandes medios tratan de ocultar. Esa es la vitalidad de Prensa Latina. Realmente yo no concebiría, Sinaí, que yo, embajador, sin Prensa Latina, ¿qué pasaría en los actuales momentos donde estas transnacionales de la comunicación perniciosas, que distorsionan todo de acuerdo a los intereses del imperio y sus aliados, que son cómplices de los genocidios, de las invasiones, ¿no?, de las explotaciones, ¿no? Y eso, gracias por existir, embajador. ¿Qué opina de Prensa Latina si no existiera en los actuales momentos donde yo creo está que está convulsionado, ¿no? Yo creo que Prensa Latina es un oasis dentro de un mar o de un desierto de mala prensa, de prensa totalmente al servicio de las transnacionales, al servicio de las causas más injustas de este mundo. Y Prensa Latina precisamente se abre paso como un nexo entre los pueblos y la verdad, entre las causas justas y sus defensores. Prensa Latina, yo creo que a lo largo de todos estos años ha sabido cumplir con un objetivo muy importante, que es decir la verdad y decirla siempre. No importa lo cruda que pueda ser esa verdad, y no importa a quien afecte esa verdad. Yo creo que ha sido la valentía que ha caracterizado siempre a Prensa Latina, empezando por sus fundadores y terminando por los actuales actores que hay en Prensa Latina, los directores, los periodistas, los redactores. Yo creo que hay una tradición de buena prensa, hay una tradición de un periodismo de excelencia, de eficiencia, y Prensa Latina siempre está donde debe estar. Creo que es parte del mérito grande que tiene Prensa Latina y sus gentes. Y su gente, como la Sinaí Céspedes, ¿no?, y con su esposo, con el Alberto, que le mando un gran saludo. Mi querida Sinaí, llevas un año en el Ecuador. Tantas noticias que se generan en el Ecuador y en el mundo entero. ¿Cuál es la noticia que más te ha costado y que también te ha sido grata cubrirla en este año de Ecuador? Debe ser muy difícil la pregunta porque deben ser varias, pero algo que te haya impactado, o algún personaje, o varios personajes, mi querida Sinaí. Bueno, como tú decías, es mucho. Hubo eventos que me impactaron mucho, como Hábitat 3. Creo que ha sido uno de los mayores eventos que se han dado, no solo en América Latina, sino en el mundo. Y la organización que tuvo, las figuras que participaron, los resultados de Hábitat 3, me parece que es algo digno de mencionar y de reconocer. Incluso desde el punto de vista periodístico fue difícil cubrirlo porque había tanto. Y simultáneamente. Tanto a la vez, con tantos temas diversos, todos importantes, que resultó muy difícil. Y las elecciones, el término de gestión de Rafael Correa, lo que implica su figura para Ecuador, para América Latina, para el mundo, la entrada de un nuevo gobierno que le da continuidad a esa revolución ciudadana que empezó Correa, creo que ha sido de lo que más me ha impactado. Como tú dices, noticias agradables y a la vez con mezcla de tristeza, porque fueron 10 años de muchos logros, 10 años en que el país cambió completamente. Y cuando tú sales a la calle a buscar opiniones, el pueblo sí, a favor de la continuidad de la Revolución Ciudadana, pero el pueblo también con que se quede Rafael Correa. Entonces, es muy duro, mi Rafa, es una mezcla, pero fueron momentos muy muy emocionantes. Fundamentales para el país, claro, y Latinoamérica y el continente. Cómo no, vivir todo ese periodo electoral que no terminó en una primera vuelta, sino que llevó otras cosas. Y los matices, ¿no? Todos los matices que tuvo, toda la guerra mediática, todo lo que hubo. La injerencia, ¿no? Exactamente. También, ¿no? Me parece que ahí nosotros también como que jugamos nuestro papel. Por supuesto. Porque era una andanada de muchas cosas negativas. Y como y que de pronto quieres opacar todo lo bueno que se ha hecho. Y ahí estuvo Prensa Latina para resaltar, contar esa verdadera historia que no nos quieren que esté presente y que no recordemos los ecuatorianos y los latinoamericanos. También, ¿qué opinas, mi querida Sinaí? Porque también dentro de las organizaciones sociales, movimientos que están siempre en defensa de nuestros pueblos, de esta patria grande, de Venezuela, de Bolivia. ¿Qué opinas la organización de los movimientos sociales y que tú has cubierto todos estos? Y muchas gracias, porque son pocos los medios que realmente cubres, y no los únicos, ¿no?, que cubre estas actividades, que también se las quiero opacar y que dicen, no, aquí no pasa por nada, supuesto. Pero pasa. ¿Qué te parece el proceso de organización y también de apoyo dentro de lo que tú has cubierto en las diferentes etapas? Me parece que eso también ha sido muy importante, porque como tú dices, el hecho de ser movimientos sociales, organizaciones, agrupaciones, que tal vez se pueden ver pequeñas, no... como que los grandes medios les restan importancia, y es justo destacar y es justo que el mundo sepa que gracias a movimientos sociales, a las organizaciones, a indígenas, campesinos, estos sectores que quizás son un poco opacados, es que se hacen revoluciones, es que avanzan los procesos con el apoyo de estos sectores. Y esa es una de las tareas de Prensa Latina, como hemos dicho las dos, como hemos destacado, llegar a esos lugares donde también se trabaja, donde también hay vida, donde hay historias de vida y donde se construyen procesos, se ayuda a construir procesos. Eso es algo muy satisfactorio para la agencia y siempre hemos estado en función de eso. La comunicación actual debe seguirse trabajando como lo hace Prensa Latina, ¿verdad? Pero ¿cuál es la comunicación, como tú como periodista? ¿Qué es lo que realmente debe cumplir el periodista, el rol del periodista dentro de la comunicación? A mí me parece que el periodista debe estar apegado a la verdad, sea cual fuere. Y esto es algo que de alguna manera, sobre todo en los grandes medios, a veces se pierde ese sentido. Tú tienes que ir tras el hecho y decirlo tal cual, no darle otros matices o no sacar citas de contexto como se hace en muchas ocasiones. Yo, mi referencia es que en Prensa Latina un periodista tiene que ser capaz de hacer muchas cosas a la vez. Eres periodista, eres reportero, pero también eres fotógrafo, pero también trabajas para la radio, pero también tomas imágenes para la televisión, haces para los periódicos, haces muchas cosas a la vez, pero siempre apegado a la verdad. No es sacar una imagen de contexto y sobre esa imagen hacer toda una nota de algo que no fue, y eso es algo que estamos viendo muchísimo. También está el tema de las redes sociales. Las redes sociales se están como que imponiendo como medios de comunicación alternativos, y sí es muy bueno, pero también puede hacer mucho daño. Y en eso nosotros somos muy serios, muy serios. A mí me parece que el rol del comunicador es, sea cual fuere el hecho al que tú vas a hacer referencia, tratarlo desde la verdad. Independientemente de las ideologías también, ojo, pues tienes que ser de alguna manera frontal, ¿no? Sin perder esa convicción y esa ideología, por supuesto. Exactamente. ¿No? Qué importante. El tiempo ha pasado, queridos amigos. Ya saben que esta es su casa y también siempre es un placer, un privilegio contar con estos dos seres humanos, esta Warmi, esta mujer guerrera, como digo, esos son los periodistas de Prensa Latina, y también este gran amigo del Ecuador, de esta patria grande, y sobre todo de Latinoamérica, como es el compañero embajador Rafael Dausá, aquí en el Ecuador. Embajador, antes de irnos, también el próximo 20 y 21, y ayer conversábamos con los compañeros de la Embajada de Bolivia, se va a realizar este encuentro mundial sobre un mundo sin muros. Qué importante es hacer, y eso también hay que recalcar, el hecho de las iniciativas de Evo Morales, de juntarnos. Usted fue embajador muchos años en Bolivia, de Cuba en Bolivia, pero qué importante los objetivos de estos encuentros mundiales, ¿no? Porque el tema de movilidad, que realmente no lo tomamos en serio, de tantos desplazados, 65 millones en este año, y que la mitad son niños, ¿no? O sea, es grave, y que gracias a estas invasiones, estas guerras, estas violencias en cada país de origen, hay millones de desplazados y después nadie los quiere. Entonces es urgente sentarse a hablar, y por eso la importancia de esta cumbre, de esta conferencia mundial. Yo creo, Yomar, que a Evo hay que darle gracias por muchas cosas. Y entre ellas es precisamente por estas iniciativas que ha tenido de enfrentar, de abordar, de organizar estas grandes cumbres. Cuando más noticias sobre este tema salen fragmentadas en algún que otro periódico, en las redes sociales, a lo mejor, pero estos grandes eventos mundiales que convoca Evo Morales tienen el beneficio de que te agrupa, te reúne, te concentra en un momento dado, en un lugar determinado, a muchísimos actores que sufren y que viven estos grandes problemas que enfrenta la humanidad. Y precisamente yo creo que es el gran mérito del compañero Evo, y esperamos realmente que, como las anteriores versiones de estas grandes reuniones mundiales en Tiquipaya, esta también constituya un gran éxito para la revolución del compañero Evo, que encabeza el compañero Evo, y para todos los pueblos del mundo. Y eso, así es. Muchísimas gracias, me despido. Gracias, Adrián Torres. Nos vemos en un próximo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, muchísimas gracias. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, gracias, Sinaí. Y viva la Prensa Latina. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.